Y la cosa comenzó bien. Sexo, poesías caseras que daban como resultado, más sexo. Birras, alguna Coca-Cola, tres porros raquíticos al día, y mucha labia pretenciosa, pero sin prostituir. A veces, agua de la canilla. Ella me afirmaba un tipo inteligente, con empuje, y yo se la empujaba. Ella estudiaba su carrera y a mí, entre coitos invernales y poscoitos otoñales. También me usaba las camisas luego de garchar, como ejercitando estereotipo. Ella vivía en mi cueva alquilada y un día comenzó a trabajar. Y la birra disminuyó en cantidad, calidad y presencia, y quedamos casi huérfanos de porros, risas y palabras. Entonces, de un día para otro, una tarde masticable y sin pena y mucho menos gloria, me dijo: sos un vago de mierda. Vago. Lo dijo con cierta calma universitaria y de mierda con cierta furia genético italiana. El cenicero tembló, la casa se puso amarilla y cayó alguna araña herida de tanto pensar. Pero a mí no se me movió ni un solo pelo de las cejas, ni siquiera el vello testicular. Y pensé, en tono intimista, lo que bien comienza, bien termina y mejor se entierra. La mandé, entonces, a la reputísima madre que la había malparido. También yo, en tono genético italiano y algo de español. Y continué ejercitando mi sana vagancia a través de mis malos pensamientos y mis pocas ganas de aguantar putas pasajeras. Moraleja, el trabajo no dignifica. C'était...